estamos nuevamente para continuar con el programa. Y para eso hay que presentar al señor Gabriel Umansky. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo va, Luque? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Contento, la verdad. La verdad que sí, ¿no? Me parece que está el 9 de la selección. Está el 9 de la selección, ya estuvo hablando. Aparte, yo te voy a decir una cosa que estuve analizando. Vos fijate que hace un par de meses Fabiani llegó a River y dijo que voy a poner huevo, que esto, que lo otro, por la camiseta. Y hoy se ganó un lugar entre los titulares del primer equipo de River. Gary Medel dijo, yo vengo a poner huevo. Y está de titular en Boca. Más allá de, sin hablar si juegan bien o mal, no voy a entrar en detalle. Vos decís que yo voy a San Lorenzo y digo, Walter Livaver, y vengo a poner huevo, tengo un hoy puestito en día, en primera. Hoy como están los grandes, está no sé si cualquier poner cosa en la planta. Puede pasar. Y te digo más, Del Potro, campeón del US Open, ni bien terminó, dijo, yo puedo asegurar que siempre voy a correr todas las pelotas. Creo que lo escuchó Maradona y puede ser que lo convoque de 9 para la selección. La verdad, histórico lo que hizo Juan Martín Del Potro en el US Open. Recordamos, ganó el último abierto, el Grand Slam del año. La final de la Roger Federer, majestuosa actuación de la Torre Tandil, como es apodado. Impresionante el partido que ganó. Es un divino. Y más allá del partido que ganó, que obviamente es una cosa impresionante, creo que lo más destacable fue cómo se dio el partido. Porque hay que recordar que tiene nuestra edad, o más chico en realidad, que casi 20. Todos nosotros, sí. Tiene 20 años. Y no solo que ganó a Federer, que es el mejor de la historia para mí, sino que empezó perdiendo el primer set, jugando mal, la verdad. Del Potro jugó, no había pelotas que ni siquiera las podía correr, creo que por los nervios lo tenían entumecido los músculos. Federer estaba jugando muy bien. Y el detalle más importante es en el tercer set, cuando hace doble falta y pierde el set, que cualquier persona por ahí hubiera bajado los brazos. Pero bueno, Juan Martín lo pudo sacar adelante y terminó dando vuelta el partido. La verdad, muy bien, y con esta victoria queda número 5 del mundo. ¡Fa! Y clasificó al Masters, que se va en Londres, va a ser este año, no es más, en Shanghái. Juegan los 8 mejores del mundo a fin de año, es del 22 al 21 de noviembre. Solo quedan de los Masters Series torneos importantes que va a acudir Juan Martín el Potro sí o sí, que son Shanghái y París. Y después, la verdad, no tiene trámites nada más. ¿Puedo destacar algo como mujer? Destacando. Al tipo le estaban diciendo, te ganaste 2 millones no sé cuánto, te ganaste un Lexus convertible. Y él estaba, discúlpame, ¿puedo hablar en castellano? ¿Puedo hablar en castellano? Le decía, divino, no sé. Y tiene 20 años. Sí, aparte, obviamente quería demostrar que él se acordaba de su gente. Entonces buen me parece un gesto bárbaro de Del Potro en ese momento acordarse de la gente, que obviamente lo acompañó, y creo que la respuesta que tuvo en el país fue digna de un excelente jugador y deportista, porque más allá del equipo que sea él y esas cosas, creo que es un tipo querido, que hoy por hoy en los tenistas por ahí fue más difícil conseguir, viste, que Nalbandián, Coria, Gaudio, en general siempre tuvieron gente que los bancó y gente que no. En cambio, Del Potro me parece que es bastante bancado por su forma de ser. Igual, una cosa quiero decir, me enfermó la cabeza toda la gente que después del partido se ponía en el MSN, qué grande de él. Gente que nunca vio un partido de tenis en todos su vida. Todos somos tenis, como cuando pasó lo del rugby. Claro. Es argentino, siempre. Claro. Argentino. Está a 700 puntos de Novak Djokovic, y es poco esto dentro de lo que puede hacer Juan Martín Del Potro. ¿Podría en el torneo de Londres superarlo? Podría superarlo por las actuaciones que tuvieron el año pasado ambos. Ahora, Gaby, corregime. Los sí. Dos únicos argentinos, además de Vilas, que sí. Tienen Grand Slam son El Gato, Gaudio y sí. Ahora Del Potro con este, ¿no? Del Potro y femenino Gabriela Sabatini ganó el US Open. Ah, claro. Y David Nalbandián se adjudicó el Masters de Shanghái, pero no es un Grand Slam. Así es. Y bueno, y aparte otra cosa, está muy parejo el tema entre el primero y el quinto. O sea, hay diferencia de puntos, pero está todo ahí. Sí, están más que nada los primeros 3 separados, que volvió a ser Rafael Nadal número 2 del mundo, dejando a Andy Murray como número 3. Djokovic y Del Potro peleándose del 4 al 5, Roddick también el 6 y bueno, y los otros hasta el top 10. Se define todo en el Master, que recordemos lo ganó Djokovic.